depender de mim. O samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. O samba mata a tristeza da gente. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que... La alegría es inteligente. Sobrevive, flota, aprende a nadar. La alegría es sabia. Conoce el más obvio de todos los secretos. La vida es un milagro que nos merece. Y nos merece el festejo de cualquier momento, de cualquier encuentro, hacer una fiesta, una risa, un sentido. La alegría es amorosa, le gusta abrazarse con todo el mundo, andar a los besos, revolcarse con cualquiera, no distingue, salvo a los falsos, a los crueles, a los artificiales. Pero dada su inteligencia, no se exige a quien no pueda darla. No está en los shoppings, no está en la autoridad, no está en la pastilla. No está en nada que la venda, ni en nada que nos vende. La alegría es impúdica, por eso se la ve al desnudo, desfachatada, honesta entre los niños. La alegría es impúdica, por eso se la ve al desnudo, desfachatada, honesta entre los niños. La alegría no tiene manual, autodidactas aprendemos a regarla, y como las plantas, un poco de atención y sol, y ¡zas!, ahí brota. La alegría es práctica, se ejerce desechando los paraqués. La alegría se practica cada vez que ves en tu ser humano querible su mejor virtud, y a su mejor defecto como algo que puede ir al taller de reparaciones, mientras sigue compartiendo tu mismo corazón. Además, la alegría es medicinal, combate el peor de los virus, estar en esta vida y aún en este mundo y desperdiciar el don de construir felicidad. La alegría es guapa, se deja provocar. La alegría es una heroína, con sus galopes te rescata de cualquier castillo fortificado, aún los más justificables. Pagar la luz y el gas no tiene sentido si para ello vas a apagar tu propio brillo día a día. La alegría usa reloj de sol. La alegría está armada hasta los dientes, por eso no la agredas. Sus batallones aliados van a salir a defenderla. Alegría ahora y después.